Continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal de Santa Rosa. Momento de realizar la siguiente entrevista, que tiene que ver con una muestra en la Galería Alfredo Olivo, ya que la presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa, Paula Grotto, anuncia que este lunes 1 de noviembre, desde las 19 horas, se inaugurará la muestra fotográfica Aves de la Pampa. Y para charlar sobre esta muestra y demás, lo tengo en línea a Pablo Tamborini, quien está a cargo de esta muestra. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gaby. Bueno, Pablo, comentanos sobre esta muestra que se trata de Aves de la Pampa, de nuestra provincia, nada más y nada menos. Sí, la verdad es un proyecto que nació ahí en medio de casualidad con unos amigos. Sí. En realidad yo por ahí hacía otro tipo de fotografía, pero por medio de un amigo que fue que me metió en este mundillo de aves, sí. Y como que me fui enganchando y ya más o menos de hace unos 2 años como que estoy básicamente exclusivamente con esta temática, digamos. Y bueno, surgió así como de a poco, como que no quiere la cosa, sí. Esta cuestión de hacer algo más serio. Bueno, hicimos una página que la largamos ahora al público, ahora cosa de un mes. Uh-huh. Y la idea, obviamente, como el nombre lo dice, es tratar de mostrar, o sea, es una cuestión de hobby nuestro, sí. De mostrar las distintas aves que hay en la provincia. Uh-huh. Sí. Yo hace 2 años no podía distinguir una paloma de un gorrión, o sea, la verdad no tenía mucha idea. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque escuchaba ahí que decías que te dedicabas a otro tipo de fotografías y de repente, claro, meterte en ese mundo, como vos bien decís, de aves y demás, me imagino que te llevó a indagar las especies, los nombres, y bueno, vos sabrás mejor que yo. Exactamente, claro, exactamente. Ya te digo, yo por ahí no prestaba mucha atención, de hecho, siempre vivo en el campo, digamos, ya hace casi 15 años que estoy en la ciudad. Pero nada, viste, siempre prestas atención muy poco a lo que pasa, no te pones a ver qué hay. Sí. Y a medida que fui sacando, fui descubriendo primero mucha variedad, digamos, dentro de Santa Rosa, o sea, ni siquiera irse demasiado lejos. Exacto. Debo haber sacado, en total, de toda la especie que he sacado, me habré sacado cerca de 200, de cuáles de esas 200... Yo calculo que 160, 170 las he sacado en este radio entre Santa Rosa y Tuay. Lo cual me sorprendió mucho la cantidad. Sinceramente no sabía que había tanta cantidad. Así que bueno, nada, ya te digo, fue una cosa que se dio medio de casualidad y ya te digo, me fui enganchando y nada, siempre buscando datos para ir a buscar especies que todavía no hemos visto. De hecho, mañana voy con uno de ellos a un campo a buscar una verrapaz que es bastante difícil de encontrar. Y bueno, un poco es eso, es mostrar a la gente las especies que andan por esta zona. Faltan un montón todavía porque ya te digo, estoy yo solo a cargo de las fotos, así que una logística, ir a buscar, tener un dato donde hay determinada ave, entonces es todo muy muy a pulmón y muy tranquilo, pero ya te digo, es algo que lo hacemos más que nada por el amor a la naturaleza, en este caso las aves. Tal cual. Aparte, Pablo, mientras te escucho, me imagino qué lindo y qué desafío debe ser observarlas, obviamente en su hábitat natural. ¿Y cuánto tiempo estás aproximadamente fotografiándolas? Es algo, a mí particularmente, yo pues veo como que me pongo medio obsesivo con todas estas cuestiones. Y en cuanto a tiempo que estás, depende del ave que quieras sacar. Hay aves que son más tímidas, por así decirlo, entonces tenés que estar un tiempo más, hay veces que tenés que ir varios días a un determinado lugar como para poder encontrarla. Claro. Ya te digo, depende mucho de cada especie. Hay especies que, ya te digo, están ahí adelante tuyo y no, no tienen un problema, y hay una que te ven y se arrancan. Sí, ¿no? Olvídate, sí. Claro, entonces tenés que, ya te digo, ir con mucha paciencia, quedarte, ya te digo, a veces tenés que ir varios días al mismo lugar o a la misma zona para ver si la puedes encontrar. Sí. Hay muchos factores, pero bueno, es algo que se disfruta. Yo por lo menos lo disfruto, así que no es que reniegue esa parte. No, sí, me imagino, qué lindo. Y aparte, sí. También te pasa que ya, por ejemplo, fotografías alguna y ya sabes la especie, el nombre, ¿viste? Por ahí vienen con nombres raros y uno se los va aprendiendo. Claro. Sí, es que por eso te digo, a mí me fue pasando eso. Yo al principio no tenía mucha idea. Entonces, a medida que vas sacando, vas aprendiendo, a medida que las vas viendo, que yo decía, pero esta especie siempre estuvo acá, y sí, capaz que siempre estuvo, pero nunca, como nunca le prestabas atención. Tal cual. Entonces ya empezás a agarrar cierto timing y ya empezás a reconocer, sea por la silueta misma o el mismo canto. Vas agarrando como todo, es a fuerza de práctica, a medida que vas viendo, practicando, viendo otras fotos de otros colegas, vas entrando más en el mundillo este y vas agarrando cierta habilidad para ir reconociendo más fácil. Exactamente. Y ya te digo, eso lo va haciendo la misma práctica. Sí, aparte, qué lindo, bueno, con esta muestra para ayudar a la reproducción y sobre todo a la conservación de nuestras aves. Sí, bueno, eso también es un tema bastante delicado. Bueno, sin hablar. Si bien ninguna especie está bueno tenerla enjaulada, por ahí el que se nota más acá o que tiene más difusión es el cardenal. Exacto. Que se trafica mucho y demás cuestiones. Ese es un tema bastante bastante complejo que yo también lo fui descubriendo con toda esta cuestión. Es un tema por ahí bastante delicado y bueno, se trata de hacer lo posible para conservar, ya sea el cardenal o cual sea. Pero bueno, en este caso principalmente el cardenal amarillo, que es un poco el representante de la pampa, por así decirlo, es el que está por ahí más castigado con toda esta cuestión del tráfico. Sí, lamentablemente. Sí, es así. Sí, la verdad que sí. Pablo, me mencionabas que formás parte de una página de ahí que me imagino que reúne fotos y demás. ¿Cuál es la página? La página se llama Aves Pampeanas. Nada, vamos a ir subiendo toda la especie que vamos encontrando. Ya están cerca de las 160, me parece. Ya te digo, falta otro tanto más, porque ya digo, es todo muy muy paso a paso, pero bueno, la idea era empezar con eso, y bueno, yo me encargo de la parte fotográfica, después tengo otra persona que hace todo el diseño de página, otro que me ayuda a mí, como salimos a buscar pájaros, que me ayuda a identificarlo, que por ahí la tiene mucho más clara, y después otra persona que hace toda la descripción y pone toda la data de la ficha bibliográfica de cada especie. Sí. Entonces, se va armando la ficha de cada ave para que, bueno, ya sepan qué son anda, qué características tiene y demás. Mirá, sí, ahí la estoy viendo, gran laburo, te digo, porque aparte de servir como a la comunidad, digo, también en materia educativa. Sí, por eso la idea principal es esa, es mostrar, ya te digo, es algo que bueno, a mí me empezó a gustar por intermedio de uno de estos integrantes que se llama Alberto Bravo, que fue el que me metió en este mundillo. La idea, como decís vos, es un poco mostrar y educar un poco con estas cuestiones. Exacto. Y en llegado el caso sirve para una atracción turística para la provincia, además. También eso es genial, pero ya te digo, pasa más por un lado de educar, digamos, de mostrar y que sepa la gente que por ahí hay muchos pájaros que por ahí piensa que están, no sé, en el litoral y capaz que andan acá. Exactamente. Que es lo que me pasó a mí, básicamente. Sí, tal cual, pasa. Pablo, ¿hasta cuándo está disponible la muestra? Mira, por lo que tengo entendido, creo que está por un mes. Bien. A partir de hoy, creo que por 30 días, si no tengo mal entendido, estaba por un mes. Perfecto. Así que en cualquier momento pueden pasar ahí, pueden mirar algunos, si no, bueno, ahí está la página, que ya hay además de que hay más fotos, ya, como digo, ya tienen con su ficha bibliográfica y bueno, pueden ver un poco más. Perfecto, ahí estaremos entonces acercándonos a la muestra, a indagar sobre nuestras aves. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, todos los éxitos. Favor. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Te mando un abrazo, gracias. Dale, gracias, igualmente, chau.